Sigue tus pasos, tus crueles ojos marcan el ritmo con la timidez que refleja tu pequeño rostro. No te detengas, me gusta verte andar sin que me veas. No te detengas, me gusta verte andar sin que me veas. La ahora de nuevo la agachas, sorteas la inevitable cascada que se te viene encima. No te detengas, me gusta verte andar sin que me veas. No te detengas, me gusta verte andar sin que me veas. Nada. Luego sin pausa y sin descansar la mano, desvías tu mirada buscando no sé qué príncipe azul que se te ha perdido, no sé qué príncipe azul que se te ha perdido. No te detengas, me gusta verte que me veas. No te detengas, me gusta verte andar sin que me veas, sin que me veas. No te detengas, me gusta verte andar sin que me veas. No te detengas, me gusta verte andar sin que me veas. Da, da, da, da.